estercoleros para un mañana y promesas de anidada soledad con un sinfinal de variaciones siempre sobre un tema circunstancial con distintas caras para la estulticia. Se nos presentan los cuatreros de la verruga, esos que alimentan a la colmena, a la que luego siempre deciden quemar, sin contemplaciones, sin contemplaciones, sin contemplaciones, sin contemplaciones. Esa manera tan licenciosa es muy fácil siempre de acumular el jugo que de la miseria se produce, por supuesto a costa de la necesidad. Sin contemplaciones, sin contemplaciones, sin contemplaciones, siempre sin contemplaciones. Sin contemplaciones.